Cuántas veces te miré en la cruz de oro y plata, pero no contemplé en la calle tu mirada, pero no contemplé en la calle tu mirada. Cuántas veces te recé desde el banco de la iglesia, pero apenas te alabé en el pobre y su miseria, pero apenas te alabé en el hombre y su miseria. Pero hoy tengo que decirte que quiero luchar, que quiero vivir solo para ti. Pero hoy tengo que decirte que quiero seguir buceando en tu plan para la humanidad. ¿Cuántas veces yo animé a vivir ya tu proyecto? Pero solo me quedé en palabras sin aliento, pero solo me quedé en palabras sin aliento. ¿Cuántas veces deseé que de ti fuese mi vida? Pero apenas alcancé a soñar con la utopía, pero apenas alcancé a soñar con la utopía. Pero hoy tengo que decirte que quiero luchar, que quiero vivir solo para ti. Pero hoy tengo que decirte que quiero seguir buceando en tu plan para la humanidad. ¿Cuántas veces medité la palabra que nos diste? Pero apenas la viví, olvidando lo que hiciste, pero apenas la viví, olvidando lo que hiciste. ¿Cuántos dones recibí de tu mano providente? Como tesoro escondí lo que no era para mí, como tesoro escondí lo que no era para mí. Pero hoy tengo que decirte que quiero luchar, que quiero vivir solo para ti. Pero hoy tengo que decirte que quiero seguir luchando en tu vida.